Bailar muchachos, bailar bien, bailar con mucha alegría. Bailar muchachas, bailar bien, que se está acabando el día. Ole, ole, ole, ramo de laurel, que disimulado tienes el querer. Estaba la pájara pinta, sentada, buscar el verde limón, con el pico picaba la hoja, con la hoja picaba la flor, madre. Cuando vendrá mi amor, madre, cuando le veré yo. Buenas tardes, Marcu. Es que, como decíamos ahora cuando se iba a Tere, que me quitó la boina para hablar por la radio. Sí, porque no me ven. No, los auriculares no me dan. No te encajan bien. Tengo un cabezón. No. Pequeño, pero con no, la boina. Es que con la boina, pues, oye. Ay, la pobre, ¿cómo está? Oye. Está un poco sucica. Ya va a hacer 10 años, la pobre. ¿Ah, sí? Sí, pues se conserva estupendamente. No es negra, es gris ahora. Tiene ahí un cierto resobao. Ah, que sí, pero es así ella. Es que cogen este tonillo claro, ahí. Claro, claro. Es que una boina nueva que te queda ahí como muy tiesa, tiene que ir adaptándose a la cabeza. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces va cogiendo holgura y va cogiendo eso, un cierto... Y hablando de boinas, lo más típico de la tabío, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, ¿no? De las marzas es llevar una boina. Claro. Pues eso. Claro, vamos, las rondas marceras llevan boina. Como hay marzas ahora ya, el 28... Tengo aquí apuntado unas cuantas para nombrarlas en distintos puntos de Cantabria. Quedarán un montón de sitios, pero en varios ya no sabemos. Sé si tienes, pero en Carte seguro que las hacen el sábado. La tengo. Aunque no las hacen el 28, mucha gente pues las hace el 28, que es el día bueno, uh-huh. Que el día que es... Uh-huh. O 29, dependiendo, y otros días, pues otros... Este año las... no toca el 29, no hay. El año, por eso, tocará el día 1, el día 2... Claro, depende. Eso luego es. Repasamos el calendario que tenemos de las marzas. Pero primero... ¿No habla la tía José Foca de marzas nunca? Sí, pero ¿sí? En el capítulo de... Ah, uno, ya estamos en junio, en julio, ¿no? Ya verás, espera un poquitín. Estaremos un poquitín, casi ya en agosto. Que encuentre porque yo estábamos el archivo. En el año 59, imagino no, que... No, en el 62, que habíamos dado un pequeño salto de otros archivos que en teníamos. En el DeLorean, en los hemos montado. Claro, como... Marty McFly. ¿Eh? Pues hemos viajado al pasado. Para luego regresar al futuro. Ah, claro, claro. Sí, claro. Nos hemos quedado a mitad camino. Primero en el 50 y pico, ahora en el 60 y pico. Claro. Bueno, ahora mismo os digo... A ver dónde lo tengo, porque claro, tanto darle a la sin hueso, tanto palique para arriba y para abajo... Bueno, pues los capítulos, que son tres, me parece, que vamos a escuchar hoy de las cosas de tía José Foca, corresponden... ya os digo, unas grabaciones que hicimos hace tiempo. Hemos ido un tanto en desorden, verdad, sí, ¿no? Sí. No hemos llevado un orden cronológico respecto a los capítulos, pero bueno, nosotros somos así. Ahora ¿no? son ya hasta grabaciones antiguas. Sí, las pues que tienen un sonido ahí que esas se hicieron en su día. Bueno, pues de aquella manera, un tanto experimental, pero bueno... También si no, no estarían ahí. Es como la boina tuya, tienen ya ciertos sabores. A eso te voy, que si no las habrías hecho en aquella época, pues no las tendríamos ahora. Claro. Tendríamos que grabarlas. Estarían nuevas y ahora puedes decir, pues tienen 8 años o 7, pues hala. Sí, bueno, tendrán 6 pues o no. Pues sí, por ahí, 6 de años. 97, ¿cómo? De 2006, 2007 era. 2008, ah, 2008. Por ahí. Yo creo, ¿eh? Uh-huh. Yo creo. Bueno, pues los capítulos que vamos a escuchar son 4. Corresponden, bueno, van del 15 de junio al 6 de julio de 1962. Y por supuesto, pues con... De Lilaguillo con Manolo Bartolomé, ahí en ese diálogo entre tía José Foca y bueno, pues el narrador de esta historia. Así que nada, escuchamos estos capítulos de las cosas de tía José Foca y ya luego nos metemos de lleno. Escuchamos las alguna marza, sí. Claro que sí, y repasamos un poco, bueno, pues ese calendario marcero. Ole, ole, ole, ramo de laurel, que disimulado tienes el querer. Estaba la pájara pinta, senta, buscar el verde limón, con el pico picaba la hoja, con la hoja picaba la flor, madre. Cuando vendrá mi amor, madre, cuando le veré yo. Las cosas de tía Josefuca, un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de dos décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de tía Josefuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. Las cosas de tía Josefuca, capítulo número 48, del 15 de junio de 1962. Sentada en un banco del boulevard, cosa que me chocó muchísimo, encontré a tía Josefuca al mediodía de ayer. Me dijo que se había aburrido en la plaza y que había bajado allí para esperar la hora de la línea, ya que el famoso Lirio tenía un zapatón y había quedado en casa. ¿Qué hace ahí, señora? Pues ya veis, Juku, en el banco la paciencia. Y no cree que estoy a gusto, ¿no? Que me estoy temiendo que me voy a colar por este juriaco. ¿Qué juriaco, señora? Otra. No vea la espalda en salaparte. Ah, sí, ya veo. Ah, unas tablas rotas que en cuanto vayan a pintar los bancos las arreglarán, ¿verdad? Todos los años las pintan, bueno, en estos bancos. Bueno, será que no olviden este para fiestas. No, y aparte de esto, ¿qué nos cuenta? Monia, ¿le parece poco esto? ¿Ya tiene algo que decir en el papel? Bien, ¿y por allá arriba, por Fresnea, qué? Ay, pues que mañana tenemos un jugorio de los grandes. Van a bendecir una nueva escuela al lado de la otra. Y tenemos fiesta tos. Como cada año vienen más críos al mundo, hay que hacerle sitio. Cosa buena de la mía. Sí, señor. Cosas de tía Josefuca, capítulo número 49, del 22 de junio de 1962. Ya a la altura de la calle Augusto González Linares, tropezamos con tía Josefuca cuando ésta iniciaba el camino de Fresnea. Mucha prisa tiene hoy, señora. ¿Pronto acabó sus labores aquí? Es que la labor está allá arriba. Aquí me se pierde poco ya. Comprendo. Pero habrá repartido ya los fijos, habrá vendido alguna docenuca en la plaza, habrá hecho sus compras... Todo lo hice ya, sí, señor. Y le diré que con lo primero no me alcanzo para nada. Quedé a ruchar con cuatro cosas que compré. Ahí todo sube, monia. Y luego quieren los huevos medio regalados. ¿Qué hay por Fresneda? ¿Qué va a haber? Y Juku, ¿qué va a haber? Mucho avariento ahora. La hierba, el sayu, el ganado. Ay, no nos queda tiempo ni para respirar. Con este calor quería llover a esos que dicen que en los pueblos no se hace nada. Los quería llover levantarse con el sol, pasallar y después todo el día hierba. Bien. ¿Y por aquí abajo qué ha visto? Pues para lo que está a la vista no hace falta candil, monía. ¿Ve usted esta plaza? ¿Qué pinta ya sina? Ya las alcacias se caen solas. Y mire ese madero cómo está, todo podrío. Pues así estarán todas. Pero también veo lo bueno, no crea. Mire la cara recién pintada de esa casa que bien hace. Ya podían hacer igual con todas. Y me voy, Juku, el estase no tiene prisa. Las cosas de tía José Fuca, capítulo número 50, 29 de junio de 1962. Apenas si pudimos hablar con esta buena señora ayer. Casi, nada más que lo que tardó el guardia de Cuatro Caminos en cambiar la dirección de su brazo para dar paso al lirio. Pero fue sustancioso. Hola, señora, ¿qué nos cuenta? Por poco se nos escapa sin la parrafada. Es que tengo prisa, ¿sabe? La hierba. Tenemos tumbado el prau de las diosas, tía. ¿Sabe usted lo que da? Los crius, branquitau, los más tronchos y los helechos. Y claro, para estas horas ya estará para burucar. Sí, claro. Y usted tiene prisa. Mesmamente. Bueno, ¿y de por aquí abajo qué nos cuenta? No. Pero mire, si quiere decir algo, mire para la derecha. ¿Le parece usted bien que haya eso en medio de la ciudad? En aquel momento, el guardia señaló que se pasara carretera adelante hacia Torres, y la buena de tía José Fuca, con un arre acompañado de un movimiento de delante a atrás, incitó al manso rucio a emprender la marcha. No obstante, dimos nuestra vuelta y observamos lo que ella nos decía. Y tenía razón. Allí, en aquel ángulo de la calle, hay basura del año que se pida. Y cientos de ratas habrá, y lagartijas. Y crecen unos bardales estupendos. Y lo que no sabe la buena de tía José Fuca es que, durante la noche, millones de cucarachas suben por la blanqueada pared y la ennegrecen. Si ella lo viera... Las cosas de tía José Fuca, capítulo número 51, correspondiente al 6 de julio de 1962. También tenía prisa esta buena señora ayer. También hubo que hacerla el interrogatorio montada ella en su manso rucio, acompañándola a lo largo de la calle Augusto González Linares hasta llegar a Cuatro Caminos. Y ella que es, como buena aldeana, socarrona, nos volvió a señalar, sonriéndose, ese apartado contiguo a la villa de Santillana, que tan mal dice, y que allí sigue esperando una mano amiga y compasiva que le quite de encima todo aquello. Nada nos dijo, ni nada la dijimos, pues vamos de pasiega a pasiego. Pero ella fue la que desvió la atención para decir... ¡Ay, no sabe que el domingo era la playa! ¡Ah, caramba! Con esas andamos, ¿eh? ¡Ay, pues hijuco! No paraban los mis nietos que fuera. Pero no se bañaría, vamos. Pues mire, que haría yo buen papel. Pero hijuco del alma, que de sentencia. Yo mal acordaba que fui de moza, da que ver. ¿Los tiempos a esto? Sí, sí. Va diferencia, señora. Sobre todo... en el traje de baño. Ay, así te iba yo. Antes, pues con una casaca del pescuezo a los tobillos. Ay, ahora válame la Virgen a mi madre. Ay, no vuelvo. Estoy muy bien, no supiendo nada de eso. Nada. Thank you. organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Caminamos. A cantar, sí, caminamos. Pensamientos, digo. Yo me he quedado con lo del cuchillo. ¿Qué cuchillo? Lo de las marzas para comer. Ah. Para el torrezno, para todo eso, para comer, sí, el chorizo. Sí, ya sé yo que tú vas a lo que vas. Pues hay que comer, hay que, para bailar y para eso hay que comer. Claro. De la danza sale la panza. No, al revés. De la panza sale la danza. Sale la danza. Pues eso, ¿no? Hay que comer para bailar. Para que malu, luego. Para que malu. Bueno, repasamos el calendario, no sé, a ver qué hacemos. Primero igual eso... Porque tenemos aquí una cosita del... Bueno, tenemos un libro, que ya en su día estuvieron aquí los dos autores con nosotros. Andanzas del coro Ronda Garcilaso. Dos escritores considerados escritores. A uno le acabamos de oír, por cierto. Manuel. Manolo Bartolomé, así es. Y en su día vinieron a hablarnos de este libro que ahora mismo está en nuestras manos. Andanzas del coro Ronda Garcilaso, entre 1943 y 1956, por Ángel Muela y Manuel Bartolomé. ¿Y tú querías destacar algo, como estamos con las marzas? Claro. Pues algo referido a la primera, como lo de... El tío este que dijo lo de la guerra de los mundos. ¿Cómo se llama? El de la Guerra de los Mundos de... H.G. Wells. Pero que hizo por el teléfono, ¿cómo se usó? O sea, por la emisora, por la radio. Ah, ese fue Orson Welles. Es Orson Welles. Que... Pues esto es igual. La primera emisión que hubo de las Marzas, radiofóricamente hablando. Así es. ¿Y fue en qué año? Pues mira, aquí los autores nos hablan, nos llevan hasta el año 1955. Eso. Y aunque el capítulo lo titulen Las Primeras Marzas, en realidad, digamos que era un poco la recuperación de las Marzas, ¿no? En Torrelavega. Y bueno, pues queremos, sí, efectivamente, destacar un pequeño extracto de este capítulo, de este libro tan interesante, que como decimos es de Ángel Muela y Manuel Bartolomé, ¿no? Pues ese periplo del coro Ronda Garcilaso entre los años 1943 y 1956. Han ido recogiendo un poco, bueno, pues las cosas, las vicisitudes, ¿no?, del coro y hacen Ronda. Y una especie de diálogo, de interpretar, de ¿cómo se dice? Pues mira, ya verás, ellos hablan también de cómo... quedó reflejado en aquella época, efectivamente, hablan de Radio Torrelavega, de cuando decidieron emitir Las Marzas, y luego de algunos folletos que se publicaron y que la gente quedó encantada con aquellos, bueno, pues aquellas publicaciones, ¿no? Así que, lo dicho, vamos a leer un pequeño extracto, ¿eh? Tampoco nos vamos a enrollar. Y dice así... Como digo, el capítulo se titula Las primeras marzas. Este año 1955 fue pródigo en muertes sentidas, alcanzando a importantes personajes de todos los ámbitos. Fallece nuestra paisana Concha Espina, el filósofo Ortega y Gasset, el Nobel de Física Albert Einstein o el eminente Alexander Fleming. Pero fue también pródigo en nacimientos. Nacemos a las Naciones Unidas, de las que pasamos por fin a formar parte. Nace McDonald's o Disneylandia. Nace nuestra escuela de minas en Torrelavega o la fábrica de azufre de Hinojedo. Y lo que más nos importa a nosotros, nacen las marzas. Bueno, más bien renacen, porque las marzas nunca murieron en nuestra tierra. Quizás estuviesen como la bella durmiente del cuento, esperando el beso del príncipe que supiera despertarlas. Nuestro compañero Ángel Muela venía desde hacía tiempo rumiando la idea de que nuestra agrupación cantase Las Marzas a través de los micrófonos de Radio Torrelavega, y para ello sabíamos que estaba preparando la adaptación de algún guión radiofónico. Era Ángel Muela padre, claro. Ángel Muela padre, sí, porque sí. Porque Ángel Muela no tiene 100 años. Uno de los autores de este libro es Ángel Muela hijo, uh-huh. Pero en esta ocasión estamos hablando de Ángel Muela padre. Bueno, pues lo que empezó siendo una ilusión acabó, gracias al interés de todos, siendo una realidad. Este año cantamos Las Marzas. Dices que te vas mañana, yo me marcharé otro día. Por un día más o menos, iremos en compañía. Ole, ole, ole, ramo de laurel. Y como comentábamos... pues hubo una gran expectación y a posteriori un gran éxito, ¿no? Porque era, esto estaba, digamos que nos juntamos aquí 8 o 10 y se retransmite la, sí. Lo que es una especie de representación, pues, marcera, exacto. Llegada a la casa de uno, como, imagino que la rutona, como todo eso. También hemos hecho en esta casa, en Oit Radio Cantabria, en dos ocasiones con Las Marzas. Y bueno, en más veces con otros aspectos del folclore y de las tradiciones, como las fiestas de la Virgen Grande o cantando los reyes, los reyeros. Uh-huh. Bueno, pues con la diferencia que, bueno, estamos hablando del año 1955, se hacía en riguroso directo y la radio era... Pues en aquella época pues habría cuatro radios en... Era muy importante en porque, pueblos, claro, no es lo mismo que ahora. La televisión, pues... prácticamente no existía tampoco, no existía para la mayor parte de la población. Es imposible. Así que la información llegaba a través de los periódicos y de la radio. Así que fue un gran éxito. Y gracias a ese éxito, pues también se llegaron a imprimir unos folletos y siguen hablando, concretamente de este tema, en el libro que estamos aquí comentando, Andanzas del coro Ronda Garcilaso. El coro Ronda Garcilaso, con el afán de traer a la actualidad los más puros valores de nuestro folclore, dio una versión radiofónica de las tradicionales marzas el día 28 de febrero de 1955 por la emisora de Radio Torrelavega. El eco cariñoso y entusiasmado que despertó la emisión ha movido a recogerla en este folleto, con el deseo de que sirva de enlace entre los años en que eran una realidad las marzas y los nuestros. Así rezaba la presentación de un pequeño libro editado con motivo de la emisión de aquel primer guión de Marzas, del que se sacaron a la luz por la imprenta de Antonio Fernández 50 ejemplares novenales numerados del 1 al 50, con el nombre de la entidad o particular a quien iban dirigidos y dedicados a mano por el director del coro, don José del Río, y 1000 ejemplares más en edición corriente al precio de 6 pesetas. Ole, ole, ole, ramo de laurel. El prólogo a modo de pregón era de don Jesús Cancio y en su interior podía contemplarse un magnífico dibujo de Liaño y un facsímil de la carta manuscrita que hemos transcrito en párrafos anteriores en este libro, enviada por don Sixto Córdoba al coro. Cada día, pero no tengo ninguno. El periodista local, Paco Cayón, hacía el día 31 de marzo la siguiente valoración del libro en su sección Torrelavega al día. El coro montañés Ronda Garcilaso ha editado un libro dedicado a las marzas y lo ha hecho con tal oportunidad que precisamente por eso nos ha permitido el poder acusar recibo a su amable obsequio de tan preciosa obra. Hoy, día 31 de marzo, el mes de las marzas que la Ronda Garcilaso ha conseguido que tengamos que recordar en adelante con agrado por su brillantísima actuación al divulgar por las emisoras de Radio Torrelavega, Radio Santander y Radio Cantabria esos cantos y costumbres tradicionales de nuestra tierruca querida. Impresionado con su belleza de expresión y contenido musical y literario a todos los oyentes de la montaña, con lo que dicha Ronda Garcilaso ha contraído un compromiso del que no se verá libre en los años venideros, aumentando con ello su fama y poniendo de manifiesto una vez más su interés por divulgar los puros cantos montañeses y su amor a la región. En este libro que guardaremos como joya apreciada y que agradecemos sinceramente, hay muchas y buenas cosas de Marzas, figurando en sus páginas preciosas líneas de Marcelino Menéndez y Pelayo, Amós de Escalante, Tomás Maza Solano, Jesús Cancio, Adriano García Lomas, Duque y Merino, José María de Pereda, Hermilio Alcalde del Río, variante del guión radiofónico interpretado en Radio Torrelavega, y un autógrafo de don Sixto de Córdoba y Oña, fechado en Santander el día 2 del mes actual, que este venerable y cultísimo sacerdote envía a la Ronda Garcilaso de Torrelavega y a su honorable director y benévolo amigo José del Río. Dices que te vas mañana, yo me marcharé otro día, por un día más o menos, iremos en compañía. Ole, ole, ole, ramo de laurel, que disimular. Bueno, pues eso, para muestra, un botón. Pues estás hablando ahí de todos los grandes literatos y escritores, y vamos, y Sixto de Córdoba, el gran recopilador de sones de Cantabria. Pues imagínate. Yo creo que murió, igual me equivoco, pero murió en el 55, ¿puede ser? Sí. Pues debió morir. Lo desconozco. Luego lo buscamos en internet. Bueno, pues decir, bueno, un pequeño reflejo de lo que fue el éxito tan grande que obtuvieron los integrantes del coro Ronda Garcilaso con aquel renacer, ¿no? El recuperar las marzas en el año 55 y cómo fueron, bueno, pues por las radios, realizando ese guión y hasta el día de hoy, que se celebran las marzas. Tenemos por ahí, habíamos puesto antes una ronda, o sea, una canción. Tenemos alguna más y yo creo que la última, la que te decía yo, esa la cantan en Torrelavega. ¿Cuál? Cuando son las 12 de la noche. Ha venido marzo. Claro, sí. Cuando ya dan las 12 campanadas, que ya cambiamos cuando de ya mes. Ya es marzo. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí. Venga. Siempre por la mar. pelos como escarpias. Sí, ya te digo. Con esos bozarrones. No sé, yo tipo, mientras lo estaba oyendo me venía algo y ahora ya se me ha ido. Ay, Dios mío, la morolla. La ¿cómo te calla? ¿Cómo? ¿Qué sedría? ¿Qué sedría? Bueno, de momento, mientras vas haciendo eso, morolla, memoria, vamos a repasar ese calendario de marzas que tenemos. No bueno, están todas las que son. Empezamos, por ejemplo, por aquí, por ya que hemos hablado de Torrelavega. Vale, vale. Pues en Torrelavega. Abrimos aquí la chuleta que tenemos. Que yo creo que empiezan siempre en el asilo. Deben ser sobre las 5 de la tarde o 5 y media o algo así. Bueno, en el asilo, San José. Las marzas en Torrelavega. A ver si se me quiere abrir el archivo. Ahí vamos. Pues sí, efectivamente. Serán este viernes y comenzarán a las 8. Ah, a las 8. Ay, perdón, a las 6. A las 6 de la tarde con la representación de La Rutona en la residencia San José. Ah, a las 6 en La Rutona. Uh-huh. El que no haya visto La Rutona, está pues guapo. Sí. Está guapo, sí. Continuarán por la nueva ciudad, por la zona de la iglesia, a las 7 más o menos. A las 8 menos 10, Barrio Covadonga, en la plaza. Además, bueno, pues cuentan con la colaboración de la Asociación de Vecinos. Uh-huh. Y ya, más o menos a las 9, llegada al Ayuntamiento. Diálogo, alcalde pregonero y nombramiento de marceras mayores a Esther y Gloria. Pero no podemos dar bueno, más datos. Yo no tengo más. Esther sería, claro, Esther García, uh-huh, pero ya ha fallecido. Y igual es por eso, por hacer un pequeño homenaje. Igual, sí. Y Gloria Ruiz, la poeta. Entonces, que han sido la Rutona, siempre la representaban ellas como las hijas de el Roñosuro, que llamaban, sí, el señor Roñosuro. Y la hacían muy bien Esterina y Gloriuca, se llamaban. Esterina, Esther, la llamaba Gloriuca, decía. Buenísimo. Bueno, eso a partir, digo, más o menos de uh-huh, las 9 en el Ayuntamiento de Torrelavega. A las 10 menos 10, llegada a la Iglesia de la Asunción. Bendición de la ronda por el párroco. Y a eso de las 10:30 más o menos, en la Plaza Baldomero Iglesias, en la Plaza Roja, escenificación de la Rutona. Ahí vuelven a escenificarla. Y el final... Aquí hay que haber un balcón. Tiene, en la Rutona, sí, en la Fuente de Cuatro Caños. Saludo a Marzo cuando, y un vinito para cuando, todos los sí. El bar Cabrero hace años lo era el que lo llevaba Modesto, que era el que le gustaba mucho... Y era el que colaboraba muy bien con el bueno, con pues esta con esta ronda. Decir que todo lo recaudado será para el hogar del transeúnte de Torrelavega. Sí, porque igual no sabe la gente que es las marzas son petitorias. O sea, quiere decir que si oís la marza y están cantándola, pues si se te arrima uno con un cestuco, lo típico es que hubiese lo dicen las canciones, huevos, chorizos, el torrezno, o sea, lo que ahora es dinero, lo que quieren también sí, porque bueno, les viene bien. Yo en las marzas de Torrelavega, bueno, y en las de Tanos, por supuestísimo, también. Pero quiero decir que en una ciudad como Torrelavega, yo he visto, a ver, como desde un tercer piso, sí. Con una cuerda... Ya también lo he visto en Tanos, sí. Con un cuerduco, bajaba, no sé si era un jamón lo que bajaba. Una botella, sí. Alguna risa. La botella también, es verdad, amarrada ahí al cuello. Así que... Se las ingenia la gente ahí, porque antiguamente no había tanta en altura. En dinero y en género. Por eso... Hombre, que te quiero decir que los que están al balcón viéndolo, los que lo vean por la calle, pues si ven que alguien se acerca, pues es costumbre dar algo, porque en este caso es benéfico, pero antiguamente hacían una comida... Bueno, yo entiendo que si recogen alimentos para el hogar también, del también, transeúnte claro. Es, así que... Bueno, continuamos porque se nos echa el tiempo encima. Nos vamos ahora hasta Cartes. Las marzas allí se van a celebrar el próximo sábado, uh-huh, 1 de marzo. Es el sábado, perdón, y a las 5:30 salida desde la iglesia de Santiago. A las 6:15, corral de Coicillos en la calle La Aldea. A las 7:15 de la tarde harán parada en San Miguel de Coicillos, en la plaza Los Corros. A continuación se dirigirán a Río Corvo, Mijarojos, en las escuelas, en este último sitio. Después llegarán hasta Mercadal, en el Corrucu. Allí se ofrecerá un vinuco para todos los asistentes y a las 9 en Cartes, en la Plaza de la Constitución, allí donde el Ayuntamiento, diálogo entre el alcalde y el pregonero y nombramiento de marcero mayor a José Ramón García San Emeterio. A las 10:15 de la noche en Santiago de Cartes, en la calle El Lugar, representación de la Rutona. Y bueno, pues al finalizar la ronda se ofrecerá un aperitivo por allí, en el bar El Rincón de Enrique. Que lo sepas. Eso en Cartes. Eso tenemos Cartes, hemos hecho Torrelavega. Bueno, hacemos ahora con el coro Ronda Altamira en la de Santander. Vamos, que es allá. También el 28. En Santander. El 28 de febrero. Exacto. Comienzo a las 6:30 en el Ayuntamiento de Santander, a las 7 parada en Plaza Porticada, 7:30 Plaza de las Estaciones, a las 8 en la calle Burgos, a las 8:30 Plaza de las Cervezas y a las 9 parada en la Plaza de Juan Carlos sí. I. Uh-huh. Bueno, el marcero mayor será Felipe Somoano García y bueno, pues este año lo que se recoja, lo que se recaude... será destinada a las familias más necesitadas de la parroquia Santa Sofía, en Cazoña. Ah, bien. Claro, cada año igual cambian y... Posiblemente. Porque esta ronda les gusta hacer las... Ya te aficionas. Bueno, claro, si no hay marzas un año, pues no hay primavera. No cambia la estación. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Seguimos. En Requejada lo celebran el viernes 7 de marzo a las 8 de la tarde... Cantará el coro San José de Requejada y coro infantil y estará el coro Ronda Besaya también. Repetimos, es en la parroquia de San José de Requejada. Ah, ya, en la parroquia. Sí, en la iglesia. El viernes 7 de marzo a las 8 de la tarde. ¿Qué más, qué más? ¿Eso? Y luego nos quedan las de Reynosa. Reynosa, el tradicional concurso de marzas. Eso, sí. Será el próximo viernes 28 de febrero en la Plaza de España. Bueno, pues como en ediciones anteriores, las rondas participantes deberán estar compuestas por un mínimo de 8 mozos y un máximo de 16 ataviados típicamente. Y luego hay concursos de faroles, ¿no lo ponen? El concurso del farol que lleva cada maza, o sea, cada ronda, lleva un farol con una vela. No tengo toda la información. Hay concurso de faroles. Muy y, bien. Por ejemplo, hay juveniles y infantiles. Así es. Eso. Entre 12 y 16, uh-huh. Para los más jóvenes, las y rondas, ya luego uh-huh. Los y luego mayores. Ya juegan, vamos, luego participan ya los veteranos. Yo he estado en un par de años en las de Requejo, que también son por el pueblo, y eso está muy bien porque ves cómo era antiguamente, casa uh-huh. por casa, pican claro. a la puerta, llegan, vienen cantando, es muy bueno. Llegan cantando, cantan, y nadie abre la puerta. Bueno, no hay nadie. Bueno, pues volviendo a las de Reynosa, sí, efectivamente, aquí viene lo del mejor farol. Ah, también lo hacen, los premios sí. irán desde los 150 a los 60 euros en el caso de los más jóvenes y desde los 300 a los 200 euros en el caso de los mayores. A estos galardones se unirá el destinado al mejor farol. Uh-huh. El concurso dará comienzo a las 8 de la tarde y la inscripción se llevará a cabo el mismo 28 de febrero. Seguimos. Estamos realizando nuestra particular ronda marcera. ¿Te queda? ¿Hay Valderredible? ¿Te suena? No tengo. Pues no Valderredible también la hace. No sé si la harán en Polientes, pero sé de alguien que va a ir a hacerlas. Ajá. Entonces, me imagino que por el valle las hay. Muy bien. Thanos, noche de marzas. Ah, queda Thanos, sí. Nos queda Thanos y Piélagos. En Thanos, el sábado 1 de marzo, a partir de las 7:30 de la tarde. En Thanos, pues van de bar en bar. Las paraditas. Bueno, hacen bien. Ya que no, antiguamente, no. En vez de parada de autobús, hacen paradita de bar. He estado de yo con ellos cuando lo hacían en Polientes. Iban de teleclub, lo llaman, de bar, el bar que hay en el pueblo, pues claro. Van de bar en bar claro. También iban. Además es un sitio que la gente ya sabe dónde está. Se concentran y sabes dónde hay público. Bueno, pues comenzarán a las 7:30 de la tarde del sábado en el bar Roma. A las 8 en el bar Pericote. A las 8:30 en el bar El Lobio y ya llegan a las 9 de la noche al auditorium que está enfrente de la ermita de Santa Ana. El director de la Ronda Marcera de Thanos es Raúl Castillo Díaz, y cantarán el coro Ronda de Thanos. Y finalizamos en Piélagos. Van a celebrar las marzas el día 27, este jueves. Así lo ha anunciado la concejal de festejos del Ayuntamiento de Piélagos. Se van a celebrar el día 27 en el cine Bimenor de Bioño, un día antes de lo habitual, al coincidir este año con la fiesta de carnaval infantil. Entonces, bueno, así reparten un poco. En esta ocasión, además, la edil ha explicado que desde la Concejalía de Festejos y el coro Columba de Quijano pues organizan esta fiesta y desean fomentar la participación de los vecinos, sobre todo de los más jóvenes, uh-huh, ¿no? Que sepan lo que es la marza y lo, bueno, que ahora ya no es igual que antes de pedir y claro, con eso hacían una comida, una cena, pues porque ahora hay sobra de todo, vamos. Claro. Entonces, pero bueno, la cuestión es... Antiguamente si no había huevos, con huevos y un poco torrendo, pues ya se arreglaba la ya la pasabas. Fiesta. Bueno, sí, pues sí. Lo celebrarán, en el cine, en el Teatro de Bimenor, Bimenor dicho, ¿no? De sí. Bioño. Uh-huh. El jueves. El 27. Estoy buscando la hora, pero me parece que no la tengo. No sé si dijiste a las 7 o algo así. Bueno, pues ahí habrá que tendremos que buscarlo por internet, porque el artículo que he guardado no refleja la hora. Pero bueno, que será el jueves, uh-huh, en Piélagos. Y nos tenemos que ir. Y esto, como no tiene nada que ver con las marzas, pues la tienda de alimentación Tresviso, de aquí de la inmobiliaria, bueno, de la calle Julián Urbina, va a hacer el sábado los 50 años. Y hacen una pequeña fiesta, va a tocar la banda Gaitas Cantabria, y a lo largo del día pues va a haber hinchables, comida, y me imagino que queso picón, porque ellos son de Tresviso, pues... Están todos los ¿cómo se llama? Los clientes invitados a esta cena, a esta fiesta, vamos. Muy bien. Y nos vamos con los sacramentos del amor. Ah, es verdad que en las marzas siempre había que cantar los sacramentos para rondar a las mozas. Era una manera de así de ligar en sí, encubierto, sí, digamos. Claro. Bueno, pues así, felicitando las marzas y animando a la gente mira, a que lo felicitando. Vamos a felicitar a Nico, que es su cumpleaños. ¿Ah, sí? Y a Mar Toca también, que es su cumpleaños. Pues nada, muchas felicidades para ambas. Y venga, les y que les gustan las marzas, claro. Pues le dedicamos todo lo que es la tradición, las estos encanta. Estos sacramentos del amor muy para bien. Ellas. Y nosotros nos vamos corriendo. Sacramento de amor, niña,